En este martes recemos con el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la Puerta de las Ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió, el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Palabra del Señor. La luz que nos viene a dar Jesús en realidad es Él mismo. No hay muchas vueltas. No son cosas, no es una verdad así en abstracto, sino que es Él mismo. No es algo distinto a Jesús. Creer en Él y amar como Él es estar en la luz, es ver más y mejor. Por más que tengamos ojos, no vemos bien hasta que no estamos con Jesús, hasta que no lo conocemos con todo nuestro ser. Dice San Juan, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Caminar en las tinieblas es no vivir conforme a su palabra, a sus enseñanzas, es decir, que lo amamos, pero con los labios y no con el corazón. El Evangelio del domingo era demasiado gráfico, demasiado decidor en este sentido. El ciego de nacimiento fue el que terminó viendo, y los que decían que veían, en realidad no veían nada, porque no se abrían al amor de Jesús, no se abrían a su gracia. Escuché de hace un tiempo un testimonio muy lindo de un sacerdote español en donde contaba una experiencia de otro sacerdote que le había tocado la gracia de ir a un país, Kazajistán, en donde nunca había habido un sacerdote. Increíble. Hablando sobre la necesidad de vocaciones, decía, el sacerdote es puente que lleva a los hombres a la orilla de Dios. La vida del sacerdote es como ir pasando por la playa y encontrar muchísimos peces que están sobre la arena y que están boqueando. Y están a lo mejor con un ojo viendo la arena y con el otro viendo el cielo y dicen, el mar no existe, y están a un palmo, están ahí, cerquita. El sacerdote agarra los peces y los va poniendo en el mar, y ellos dicen, ah, esta es la sensación que se tiene cuando pasás tu vida como sacerdote. Agarrás las almas y las pones en el mar de Dios. Qué lindo es escuchar este testimonio y darnos cuenta que en realidad todos somos puente entre Dios y los hombres, todos podemos ayudar a que los que están en las tinieblas, ahí en las orillas del mar, se den cuenta que Jesús está ahí, y a veces ni lo vemos. Algo del Evangelio de hoy describe de alguna manera lo mismo, pero realizado por Jesús. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua, esperaban ser sanados. En realidad, es Jesús el que a través nuestro pone los peces en el agua de su amor. Hoy en día los sacerdotes simplemente intentamos hacer lo mismo que Jesús. Vos también.